Kiko y Josefa. 19. Como en otros momentos, el científico no preguntó más ni hizo comentario alguno. En silencio y tras echar una última mirada a los vellones de niebla que parecían clavados por encima de la cumbre que sostenía al palacio, siguió al pastor. Este, también en silencio, continuó marcando sus pasos por la estrecha senda desde la cual ya se veían las blancas casas del barrio del Albaicín. No tardaron en llegar a donde una valla de alambres y arbustos espinosos comenzaba a escoltar a un lado y otro. Apareció enseguida por el lado derecho un buen rodal de tierra por donde, salpicados, se veían algunos árboles frutales. Miró el pastor y al llegar a donde un par de higueras mecían sus ramas lentamente al paso del vientecillo, se paró y le dijo al científico: «Una higuera tan grande como todas las que ahora mismo vemos por aquí, clavaba sus raíces ahí mismo». Señaló para su derecha y como a unos 50 metros de ellos. Preguntó el científico: ¿era esa higuera alguna de estas? Ninguna. ¿Qué fue de ella y por qué la recuerdas? Y el pastor explicó al científico: era una higuera grande como nunca en mi vida he visto otra por aquí. Tenía el tronco tan grueso como el cuerpo de dos hombres juntos, retorcido y con muchas heridas, y sus ramas se doblaban cuando maduraban los higos y el viento las movía. Siempre que en aquellos tiempos yo pasaba por aquí y en la época en que tenía sus frutos maduros, me acercaba a esta higuera. De sus ramas cogía los mejores higos y me los comía. De este modo me quitaba un poco el hambre al tiempo que rememoraba la imagen del hombre bueno que ya le dije regalaba fruta junto al camino, cerca de Fuente Liria. Y nunca se enfadó contigo el dueño de esta higuera. El dueño de este árbol y de las tierrecillas donde crecía, un pequeño huerto siempre muy bien cuidado, era un hombre especial. A él lo llamaban Kiko y a su esposa, Josefa. No tenían hijos y los dos vivían casi a las afueras del barrio del Albaicín, en una pequeña casa, con una parra en la puerta, arriates con muchas flores y una acequia de agua muy clara que corría por entre las plantas de este jardín. Desde la puerta de su casa se abría una hermosa vista hacia la Alhambra, al frente y al valle del río Darro, en lo hondo. Cerca de este río que usted ya está viendo, Kiko tenía un trozo de tierra que, con su mujer, cultivaban a lo largo de todo el año. Los frutos que de estas tierras sacaban, los usaban para alimentarse, para regalar a los vecinos y para ofrecer los mejores a los reyes de la Alhambra. Al lado de arriba de su huertecillo, crecía la frondosa higuera de la cual cogían todos los años muchos, lustrosos y sabrosos higos. Los repartía conmigo y con otros amigos. Cuando yo pasaba por la senda que rozaba las tierras de su huerto, Kiko siempre me saludaba, me ofrecía higos y otros frutos y la mujer me decía: «En la vida,